Buenos días o buenas tardes a todos. Ayer el amigo Eclipse Dido escribió, o mejor dicho, nos hizo conocer su voz mediante el saludo y el comentario que dijo, ¿no? Yo le escribí porque era un poquito tarde la noche y no, ustedes saben, hablar a esas horas como que no es muy conveniente. Entonces, le puse texto nada más y le escribí. Pero ahora quiero comentar o quiero saludarlo a él primero por las palabras para con nosotros, para con todos. Y gracias a él especialmente, que es una de las personas más constantes, ¿no? Que llega, o sea, que tienen o sea, y tenemos el honor de conocer y que él nos brinda con su arte, ¿no? Con su arte digital, la fotografía, los comentarios, etcétera. Gracias a ti por eso. Y qué bueno que los a ti y a Luna de nuevo, ¿no? Bueno, lo que pasó anteriormente, pero eso ya quedó olvidado. Lo importante es que ustedes han vuelto y que nos sentimos otra vez aquí con nosotros, amigos, sus amigos. Y bueno, a seguir con esto que es muy simpático, como dices tú, digamos, elástico, ¿no? El medio o la forma de comunicación es más elástica, más, no tan un poco frío, al menos, entre comillas, con lo que es el texto, ¿no? Sino es un poquito más, más cercano, estar escuchando, sintiendo la voz de las personas, ¿no? Y me parece que es algo un poco mejor, o un poco, algo sui generis, si se quiere, ¿no? Referencia a otros lugares. Bueno, un saludo para ti, Eclipse. Gracias por estar aquí con nosotros. Y a ver si conversamos con las personas que se quieran a juntar con nosotros, conversamos de cualquier cosa. Si tú ya sabes más o menos cómo, o ya sabes ya cómo poner las voces, hay personas que pueden preguntar, tú le puedes decir, cómo hacerlo, sobre todo con el inglés, tú sabes, el inglés, no, tú lo dominas más que yo. Entonces, palabras que no entienden, entendamos muy bien, entonces tú puedes ayudarnos con eso. Básicamente con la página de Archive, donde se alojan los MP3. El asunto es simple. Hay un programa, yo uso, ahora mismo estoy usando para grabar mi voz, MP3, estoy usando el programa que le puse el enlace, que es el MP3 My MP3. El enlace para bajarlo lo puse. Una vez que lo tengan, bueno, lo encienden. Yo voy a hacer, no sé si hice un tutorial al respecto sobre este programita, que es muy bueno. Es muy sencillo. Cuando lo instalan, lo vuelven a abrir. Hay un botón rojo, un botón pausa y un botón stop o pare, ¿no? Es como cualquier grabador de sonido. El botón rojito, le dan clic, graban, después cuando terminen le dan al botón stop o el cuadrado y ya está. Y eso se graba con un nombre específico y se graba en un lugar de la computadora, el ordenador, como quieran llamarlo. Un segundito. Bueno, entonces eso es la forma, digamos, básica, usar el programita MP3 más MP3, y después esas grabaciones se graban como MP3 justamente, ¿no? Ya no necesitamos otro programa para convertirlo, sino se graban directamente con MP3 y entonces van a la página de archive.org o archive.org, se registran y ya. Y simplemente sigue lo que está en el video más arriba que puse. Ponen más o menos los procesos, el proceso más o menos está. Es relativamente fácil, ¿no? No es tan difícil. Así que no sean bolillos, como dicen por ahí, Estela, no sean bolillos. Ok, entonces un saludo para ustedes, para todos, para Dio. Un saludo muy especial, un abrazo para ti. Bueno, para todos los que están aquí. Y bueno, a ver, vamos a charlar, a ver lo que podemos usar por el momento esto. Es muy divertido, ¿no? Escuchar las voces, ¿no? A mí me, digamos, como que uno siente, o sea, mejor dicho, tú no sabes precisamente cómo es la voz de la otra persona, ¿no? Por ejemplo, con Estela, yo antes de escuchar su voz, pues yo no me imaginaba, o sea, no tenía la menor idea de cómo era su voz. Sé el acento argentino, sé cómo es, pero no. Entonces, la primera vez que la escuché, pues, o sea, anteriormente charlábamos con texto, ¿no? Y es una buena persona, ¿no? Yo la admiro mucho, la respeto mucho a ella. Y cuando escucho su voz, pues mucho más, o sea, sientes una sensación más, algo cercano, como dices tú, algo cercano, como dice Chris. Es más familiar y, ¿no? La sensación es muy distinta, ¿no? Y creo que eso nos acerca mucho más, ¿no? Valga la redundancia, nos acerca muchísimo más sentir la voz, cómo es la persona, cómo habla, ¿no? Cómo se expresa, a diferencia de escribir un texto, ¿no? Bueno, si se puede hacer y como les digo, no es tan difícil, es cuestión de un poco, de ponerse un poquito de empeño ya. Y aquí vamos a ayudar a los que ya podemos usar esto, le podemos ayudar. Y a hacerlo, ¿no? No es tan, como les digo, no es tan difícil, nada más es ponerse un poquito de empeño, grabar la voz usando ese programita, subirlo al archive.org. Después que he subido, copiar el enlace que generalmente está ahí como MP3, o sea, tiene que darle el enlace al que dice MP3, con azulito, es una letrita azulita, abajo al número, creo que es un número, le da un clic, es un enlace, y abre una página, y van a ver el reproductor de sonido, ¿no? Al medio, una cosa larga, y arriba tienen que copiar todo el enlace que está allá, arriba, ¿no? Vuelven al foro y hay un icono de MP3, ya lo conocen, es un símbolo de pentagrama, creo que es clave, no, yo no sé mucho de música, pero es un símbolo de pentagrama, está en el vídeo también, y lo ponen justamente en el medio de esos códigos, ¿no? Dan un clic a ese, le van a aparecer dos códigos entre corchetes y lo ponen en el medio. Lo pegan, le hacen una vista previa y ya está. Una vez que está, que sale el sonido, ya lo mandan, ¿no? Es sencillo. Si quieres pueden escribir texto, pero básicamente es charlar, conocer la voz de los demás, saber, o sea, conocerlos y dialogar de esta forma, ¿no? Que es más, más cercana, como dice Clixer. Y tiene muchísima razón. Bueno, amigos, no quiero explayarme mucho, extenderme demasiado, porque hay personas que quieren también comentar o algunas personas de repente no les gusta mi voz, ¿no? Dirá, mucho hablo, ¿no? Etcétera. En fin, pues yo voy a ver un ratito más del foro y voy a salir a la calle un momentito. Voy a ver si tomo algunas fotografías por ahí y regreso aquí con ustedes. Bueno, pues un saludo, nos estamos viendo y a conversar de lo que querramos. A ver, por ejemplo, aquí ya la nieve ya se está haciendo hielo, ya no hay nieve más. No cae nieve, pero se espera para el martes que caiga más. O sea que vamos, tenemos frío y nieve para el rato por aquí. Ok, un saludo para todos, amigos. Ya nos estamos viendo. Cuídense. Nos estamos viendo a los segundos. Cuídense, pues. Bye bye. Chao, chao.